feliz cumpleaños, Carla Peterson. Pero muchísimas gracias, pero qué honor, qué lindo regalo. Sé que estás en plena grabación, el regalo nos lo haces vos a nosotros, e interrumpiendo tu trabajo para aceptar nuestro saludo, muy cariñoso, por cierto, que lo cumplas muy feliz, en serio. No, pero muchísimas gracias, para mí es increíble y para mí es un gran cumpleaños también estar trabajando, haciendo este programa y venir a trabajar muy temprano y festejar con todos ellos un cumpleaños, es muy lindo e inolvidable, entre mis recuerdos, y que me llames vos también es un gran honor. Carla Peterson, ¿cómo estás sobrellevando esta vida exitosa? ¿Qué cosas te decís en este tiempo en el que tus dos o tres últimos cumpleaños te han sorprendido tan en la cresta de la ola del éxito soñado? Mira, los trato de guardar entre mis recuerdos porque son momentos más o menos, no quiero pensar que se termina ahora, pero sé que son años memorables para mí. Entonces los disfruto mucho, trato de congelar imágenes como si fueran fotos en mi corazón y disfrutar cada día, como si fuera el último, pero bueno, sabiendo que vamos a tener muchos más momentos felices. Es increíble, no soy muy del mundo de la televisión, entonces me pierdo muchos programas, pero cuando empecé a mirar un poco la historia de Carla Peterson, uno ve a la gente cuando tiene un gran éxito, pero venís remando hace tiempo, hace más de 10 años, por lo menos en muchísimos programas. Sí, yo empecé a trabajar a los 20 años, hoy cumplo 35, que hasta este año los digo, después ya no, porque bueno, ya vamos para los 40, soy coqueta, así que voy a parar acá en los 35, después lo dicen ustedes los años. Lo mal que haces, porque ahora vienen los mejores años de la vida. Hasta ahora fuiste linda y exitosa. Todo lo que viene ahora es belleza pura, vas a ver. Ay, sí, esperemos, pero bueno, la verdad es que sí, hace muchos años que ya empecé a trabajar en televisión y mientras tanto hacía teatro, hice muchos programas, teatro. La verdad que hago lo que me gusta hacer y estoy viviendo momentos que siempre soñé vivir, o que deseé cuando anhelaba, cuando era chica, y se me cumplieron de una manera maravillosa. No solo trabajando en televisión, sino cada vez que me rodeo con elencos, con actores, con equipos de trabajo, siempre me tocaron muy buenos grupos de trabajo, tengo muchos amigos que me quedaron de esta profesión, y lo disfruto muchísimo, tengo la suerte de hacer lo que más me gusta hacer, que es actuar. Así que se advierte que vivís todo esto con naturalidad. El llamado era este nada más, para desearte un feliz cumpleaños. Un día una especie de reportaje a fondo nos gustaría hacértelo en los estudios, que los muchachos te vean. Yo les conté que sos de verdad, yo te vi. Estaba con mi señora y ambos entregamos comentarios muy elogiosos porque sos una mujer que se produce con poquita cosa, sos de verdad en consecuencia. Y yo se lo conté a los muchachos del grupo, saben que hemos pedido que vengas y siempre tienen la ilusión de que nos visites, así que tenernos en cuenta. Yo prometo ir a visitarlos, así mostramos que es verdad lo que estás diciendo. Y voy a ir muy temprano para que puedan corroborar que es cierto. Mi cara. Muchas gracias y muy feliz cumpleaños, Carla Peterson. Buen trabajo. Gracias, chao.